En aquel tiempo Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Beberéis el cáliz que yo beberé y recibiréis el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Vosotros sabéis que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre vosotros no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es esta que acabamos de escuchar en el Evangelio, en la forma en que nos lo ha guardado San Marcos, lo menciona también algo semejante San Mateo, ¿no? Una de las lecciones de nuestro Señor, quizá más difíciles de aceptar para los hombres, ¿no? Y es el hecho de la visión fundamental que tiene entre nosotros el servicio, ¿no? El ponerse al servicio de los demás, ¿no? Jesucristo, nada más ni nada menos que va a definir con esta expresión su misión, la misión del Hijo de Dios, ¿no? La misión del Hijo de Dios. Lo dice en el Evangelio que acabamos de escuchar, que es de San Mateo, de San Marcos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, usa la misma expresión: Non veni ministrari sed ministrare. Vine para ser servido, para que los demás me sirvan a mí, sino para servir yo a los demás. Y de hecho lo vemos simplemente en los relatos del Evangelio, sin palabras, en los hechos de Cristo, ¿no? Toda su vida fue un servicio a todos. Y su doctrina, las enseñanzas de Cristo, son una constante llamada para que los hombres se olviden de sí mismos y se pongan al servicio de los demás, se den a los demás, entregarse a los demás, ¿no? Jesucristo, de hecho, eso fue lo que hizo, y todo lo que hizo Jesucristo es ejemplo para nosotros. Después, al final de su vida, lo va a decir explícitamente, o sea, da el ejemplo. Lo cual, la expresión que usa cuando lava los pies a sus discípulos, pero que no se restringe, o sea, da el ejemplo ahora cuando lava los pies, ¿no? Se ha dado ejemplo, toda la vida de Cristo es un ejemplo para que hagan lo mismo unos con otros. Como digo, él toda su vida ha sido eso. Él recorrió todos los caminos de Palestina sirviendo a unos y a otros. Eso es lo que nosotros vemos. A unos sirviéndoles a través de la entrega de la palabra de Dios, la revelación. Otros incluso haciéndoles el bien físico, material, curándolos, imponiendo sus manos, no negándole absolutamente nada a ninguno de los que se han encontrado con él. Algunos quizá solamente de Dios, porque no había otra posibilidad de otra cosa, les dio simplemente quizá una mirada. Y esa mirada a muchos les cambió la vida, como sabemos en el caso, por ejemplo, de San Pedro. Y Jesucristo no solamente eso lo ha restringido a su vida, hasta el momento de su muerte, sino que es lo que ha continuado haciendo. De hecho, ese misterio tan central para nosotros, que es la Eucaristía, es un servicio. Es el servicio de, perpetuado de Jesucristo. Jesucristo está a nuestra disposición para escuchar lo que queramos decir, para que le vengamos a traer lo que se nos dé la gana para él, ¿no? Y eso hasta el fin de los tiempos, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Y lo afirma explícitamente él, hablando de su presencia espiritual, no solamente eucarística, ¿no? Yo estaré en medio de vosotros. ¿Y bajo qué aspecto? Principalmente este que mencionó él varias veces, al servicio. Para ayudar, para confortar, para fortalecer. De manera que también exige de parte nuestra saber descubrirlo. Jesucristo no se queda a nuestro servicio de la manera quizá que nosotros querríamos, porque incluso quizá la manera que nosotros querríamos tener a Cristo entre nosotros no nos serviría. O sea, sería muy consolador, sería quizá para nosotros, para saber que se nos cruza por la cabeza de que eso realmente, qué aspecto de bien tendría, indudablemente lo tendría, pero no sería verdaderamente lo que necesitamos. Si fuera lo que necesitamos, Jesucristo lo hubiera hecho. El modo en el cual Jesucristo está entre nosotros, dentro de nosotros, al lado de nosotros, es el modo en que yo necesito que esté Cristo. Si hubiera necesitado otra cosa, lo hubiera hecho. No me ha negado absolutamente nada. Y como digo, incluso de forma tan explícita, lo va a recalcar enseñanza particular la noche de su pasión, cuando le lava los pies a los discípulos y después les dice, bueno, esto es lo que yo he dado a vosotros, lo mismo, unos con otros. De ahí entonces que todo cristiano, de manera particular, imagínense, un religioso, ¿no? Tiene que vivir de manera totalmente especial esto, ¿no? Pero digo, todo cristiano, si quiere imitar a Jesucristo, tiene que disponerse al servicio alegre. Porque no es cualquier servicio, porque Jesucristo no sirvió de cualquier manera. No sirvió de cualquier manera. Y eso puede ser quizá un error que cometemos a veces, o que cometen muchas personas a veces. Que sirve quizá, sí. Pero ese servicio para ellos se les vuelve amargo. Porque sirven amargamente. Sirven amargamente. ¿Sirven amargamente o sirven mezquinamente? Pudiendo dar mucho más, dar menos de lo que pueden. Siempre eso produce amargura. Siempre produce amargura. ¿Qué es lo que pasa cuando una vaca no la ordeña? Sufre. Sufre. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no da todo aquello que Dios va poniendo en uno? No es que uno sea, pero lo aprovecho yo, para mí solo. No, se pudre. Se pudre. Si yo guardo más comida de la que puedo comer, se me pudre. No es que me estás comiendo, porque evidentemente ni las latas duran más de un determinado tiempo, ¿no? Y pasa lo mismo con nosotros. Los dones que Dios ha puesto en nosotros no son para nosotros. Es decir, para decirlo mejor, son para nosotros, pero solo después de haber ido a los demás. Es así. Yo tengo dones, quiero gozarlos, tengo que dárselo a los demás. Y volverán a mí. Volverán a mí. ¿Volverán en qué momento? ¿Volverán después? No, vuelven en el momento en que lo estoy dando. En ese momento es como si yo tengo todo, pero está todo enlatado. Solamente se abre eso que yo tengo cuando yo lo entrego a los demás. No sé, me quedo yo con mis dones, los hago fructificar solamente para mí, los quiero gozar solamente yo, no los quiero poner al servicio de los demás, y todo eso se produce. Fíjense qué hermosa es la expresión que utiliza Isaías cuando habla del Mesías, como hemos leído en la primera lectura. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Y pone esto. Si Él, el Mesías, porque es libre el Mesías. El Mesías es libre. Él se entregó porque quiso hacerlo. Si Si él ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia. Ahí está el fruto. Pero si él ofrece su vida, si él ofrece su vida. Temán, en esa obrita que él tiene, los gozos y dolores del castillo de Javier, ¿no? Tiene dos obras, ¿no? Poética, una Divino Impaciente, y otra que es una obra compuesta justamente para cantar las glorias del castillo donde nació San Francisco Javier. Cuando comienza esa obra, comienza hablando del jefe de familia, ¿no? De donde va a nacer después Francisco Javier, ¿no? Y empieza hablando, brevemente lo menciona, y relata inmediatamente su muerte. Entonces murió, ¿no? Y relata el cortejo fúnebre. Y dice, sus obras lo despedían de un lado y de otro lado del camino. Eran todas las personas a quienes le había hecho el bien. Un hombre muy generoso, ¿no? Muy generoso, muy dado a la limosna, a repartir sus bienes, a compartirlo con los que no tenían, ¿no? Un hombre del mundo, o sea, un gobernante. Pero sus obras. Ahí está, todos lloraban por él. Pero ¿por qué lo había hecho bien? Todos los santos que a nosotros más nos llaman la atención, todos esos santos que nosotros, que amamos hasta de modo natural, Don Río, Don Bosco, ¿no? que atraen nuestro corazón, la Madre Teresa de Calcuta, en realidad, ¿por qué? ¿Por qué son tan amables? ¿Por qué son tan atractivos? Porque todos vivieron sirviendo. Todos vivieron sirviendo. Con alegría. O sea, no sintiéndose obligado. Porque uno ve muchas otras personas que en el fondo materialmente sí sirven. Sí, de hecho están sirviendo, ¿no? Un esclavo, ¿sirve o no sirve un esclavo? Un esclavo, ¿sirve o no sirve? No hace otra cosa que servir. Pero el esclavo es feliz. No, ¿por qué? Porque él no sirve porque quiere. ¿Podría un esclavo, aprovechando su esclavitud y sabiendo que, bueno, lamentablemente no puede cambiar, al menos no está en sus manos, cambiar esa realidad que le toca vivir, querer hacerlo por voluntad lo que está haciendo, por motivos buscados? Si puede buscar motivos sobrenaturales, le sería más fácil. Y él entonces, a pesar de la esclavitud, encontraría su alegría ahí y venían los frutos que empieza a dar. Este es el consejo que le da San Pablo a los esclavos. ¿Saben? San Pablo no puede cambiar la suerte de los esclavos, no está en sus manos. Pero cuando le dice a los esclavos, servid a vuestros amos, amos, preocupados por vuestros esclavos. Les da el consejo. En cambio, la persona que tiene que servir, quizá porque es el oficio que hace, porque le toca, bueno, pues la vida, toda la vida es servicio. Toda la vida es servicio, ¿no? Ese famoso poema, ¿no? De Rabindranath Tagore, este poeta indio, ¿no? Anoche soñaba y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. La vida, ¿no? La vida es servicio. Después termina. Entonces serví. Y vi que el servicio era alegría. Efectivamente. Pero por el paso. Por ese paso a través de ese servicio. ¿Qué significa? En concreto, ¿qué es servir? Significa ponerse al servicio de los demás. Estar atentos a sus necesidades y realmente hacernos esclavos unos de los otros. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo eso. Jesucristo hizo eso. Que a veces uno piensa, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Rey del Universo, Dios verdadero, él se hizo esclavo por mí, se hizo esclavo mío, esclavo por mí. ¿Bajo qué aspecto yo puedo considerarme discípulo suyo si yo me niego a serme esclavo de los demás? Pero lo peor, o sea, en definitiva, eso es lo peor, quizás, ¿no? Porque no hay mayor frustración que en definitiva haber pasado por esta vida, incluso llevando el título de cristiano y teniendo el carácter de cristiano grabado por el bautismo en nuestro corazón, y no haber sido verdaderamente. O sea, no haber sido verdaderamente otro cristiano. Eso es lo peor, metafísicamente hablando. Pero psicológicamente hablando, ya hacemos a lo que nosotros experimentamos. Lo peor de todo es que nunca vamos a conocer la felicidad a menos que nosotros aceptemos este acto de fe, porque es un acto de fe. Vayan a decirle a una persona del mundo que si ella se esclaviza va a ser libre. Discúlpeme, me parece que eso es lo contrario, ¿no? Vayan a decirle a una persona del mundo que si ella se muere va a vivir, y si vive se va a morir. Pues si mire, no es exactamente lo contrario. Pero eso dice el Evangelio. El que quiera conservar su vida hasta la perderá, el que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio la obtendrá. El que quiera sea realmente el primero de todos, sea el último, el Evangelio. El que quiera ser el último, trata de ser el primero, va a tener un rey. Por eso es un acto de fe, en el sentido de que realmente si yo me pongo al servicio absolutamente de todos, me gusten o no me gusten, porque la selección de aquellos a los cuales me pongo al servicio ya hace que no me haga un servicio. No es un servicio. El servicio lo estoy prestando a mí mismo, a mis gustos. A este sí lo sirvo, porque este me cae bien. O sea, me sirvo a mi gusto, a ese bien que yo me siento cuando lo sirvo a este. Y a este no lo sirvo porque este me cae mal. Porque quién se cree que es este para que yo lo esté sirviendo. Pero el tema es que entonces ahí yo no sirvo a ninguno de los dos. Siempre estoy sirviéndome a mí. Pero digo, lo peor psicológicamente hablando de esto es que uno nunca termina por descubrir la verdadera felicidad. Nunca termina por descubrir la verdadera felicidad. Dios la ha escondido acá de modo tal de que el que la quiera agarrar se tiene que humillar. Como decir, bueno, mira, yo tengo un tesoro acá, pero lo metí abajo de 2 metros de barro. ¿Querés ser rico? Embarrate. Ah, no, pero barro ni me da asco, está podrido, tiene mal olor. Yo me voy a ser más pobre de todos los tontos de la tierra, porque pobre de los tontos, porque es un pobre que tiene un tesoro abajo de 2 metros de barro, ¿no? Es eso. Una cosa es ser pobre porque no hay ningún tesoro, y otra cosa es ser pobre simplemente porque no me quiero embarrar. Entonces este segundo es pobre, pero no es pobre más, que pobre es tonto, ¿no? Porque es pobre porque se le dio la gana, en definitiva. Por lo tanto, la felicidad está escondida en un acto de fe. Ese acto es de submorir a sí mismo, y el darse cuenta entonces que si yo me hago el último de todos, sirviendo a todos, sin selección, Jesucristo elaboró a mí, a Pedro, a Juan, a Felipe, a Tomás, etcétera, etcétera, y a Judas. No es cierto. O sea, en el sentido, no selecciona entre uno y otro, a todos, ¿no? Y murió en la cruz por todos, en la cruz moría por la Virgen Santísima, que nunca lo había aprendido. Por María Magdalena, que había llorado todo lo que no había aprendido, y por Aná y por Caifás, que estaban gozando enteramente del mal que le estaban haciendo a Cristo, pero tenían la menor intención de arrepentirse. Y Jesucristo dijo: Padre, perdónale a todos lo que hacen. Ponerse al servicio de los demás, como digo, es un acto de fe. Cuando uno hace realmente eso, de pronto empieza a tener descendencia. La descendencia son los frutos que uno da. La descendencia es esa alegría del corazón que uno encuentra después en el camino. Y sobre todo es el desarrollo de todos los dones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que de ninguna otra manera podríamos desarrollar si no es dado. El Papa Juan Pablo II, cuando escribió la encíclica Redentor in Missio, dijo esta frase que realmente es muy hermosa y que tiene algo que ver con esto. Dijo esto: la fe se fortalece dando. Entonces, uno dice, mi fe es muy pobre. Muy bien, anda a predicar, anda a enseñar el camino. Pero ¿cómo? Si mi fe es muy pobre, no hay otra manera. No hay otra manera de hacer crecer la fe que darla. Entonces, aquel que tiene miedo de darle, que primero quiere crecer en la fe, en todo caso, para después darla, nunca va a crecer. Al contrario, la va impartiendo cada vez más. Se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola. Por eso la Iglesia crece en su fe en la medida en que es misionera. Cuando la Iglesia le tiene miedo a la misión, empieza a decaer en la fe y tiene una crisis de fe. De la misma manera, todo lo demás, porque ese es un servicio, ¿no es cierto? Entonces, yo, mi caridad perece en la medida en que yo me niego a servir a los demás, mi alegría perece en la medida en que me niego o lo hago a medias, el servir con alegría a los demás, ¿no? Con todo el sacrificio que eso implica y, por supuesto, con toda la humildad que eso implica. Porque si el servicio es algo difícil, es porque exige humildad y porque es un ejercicio no solo de la caridad, sino de la más profunda humildad. Y la más profunda humildad hasta la humillación. Desde San Gregorio Magno, la mayoría de los papas usan como título de honor, ¿no?, siervo de los siervos de Dios. Todos los cristianos son siervos de Dios. El Papa es siervo de todos los siervos, o sea, el que le lava los pies a todos. Eso es la Iglesia que gobierna. Por eso Jesucristo dice, no hagan como los mundanos. Para los mundanos, el que es gobernante es el dueño y el que hace lo que se le da la gana con los demás. Como lo vemos que ocurre en nuestros tiempos con tanta claridad. Es el dueño del campo y hace lo que se le da la gana con el campo, sufran o no sufran los demás. Es un caso. Dice, entre ustedes no tiene que ser. Entonces, ser el primero nunca consiste para un cristiano en que los demás hagan lo que yo quiero. Consiste en que yo haga porque yo lo decidí, ¿no?, lo que los demás quieren. Pero porque lo decidí yo, por eso en definitiva también me quedé. Y ahí es donde la libertad, paradójicamente, crece a su más grande expresión, porque se convierte en la libertad cristiana. Pidamos esa gracia para nosotros, que justamente por nuestra consagración religiosa, con muchísima más razón que para cualquier otra persona, el servicio es la esencia de nuestra vocación. Que el Señor nos conceda esta gracia.